Esta semana hubo una reunión en la Cámara de Diputados donde el administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, la secretaria de Desarrollo de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Laura Alonso, se hicieron presentes justamente en esta reunión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados junto a dos jóvenes estudiantes de Cañuelas para participar del encuentro de las comunidades e instituciones que impulsan la creación de universidades nacionales, entre ellas la Universidad de la Cuenca del Salado de Cañuelas. La Universidad de la Cuenca del Salado de Cañuelas está esperando por ser tratada en la Cámara de Diputados desde fines del año pasado, junto a otras 7 universidades más, la de Pilar, la de Tigre, la de Río Tercero, la de Saladillo, la de Ezeiza, bueno, y algunas otras más que en estos momentos no recuerdo. Lo cierto es que estuvieron presentes allí, Arrieta, por ejemplo, contó en sus redes sociales, que el tratamiento y la aprobación de este proyecto es fundamental para que los chicos y chicas puedan tener acceso a carreras fundamentales para continuar potenciando el desarrollo económico de toda la región. Y Laura Alonso, por ejemplo, dijo que es fundamental que se trate y se apruebe este proyecto de ley que busca ampliar tanto el derecho de acceso a la educación superior como las posibilidades de desarrollo productivo con valor agregado en la región. Lo cierto es que la Universidad de la Cuenca del Salado de Cañuelas es una de las universidades de estas 8 que nombraba que menos conflicto trae y que más... la Universidad de las Madres también estaba entre las 8 que se tienen que aprobar. Decía que la Universidad de Cañuelas es una de las universidades que menos conflicto trae en la discusión política porque es una universidad que está vinculada a la producción, que está vinculada a carreras que no hay en otro lado y que cuenta con el aval de todos los diputados. Hay otras que por ahí tienen algunas controversias aún más. Pero yo me quiero centrar en la de Cañuelas y contarle a la gente que este fue un proyecto presentado hace muchos años atrás por Gustavo Arrieta, cuando era diputado nacional, perdió estado parlamentario en el tiempo y después lo presentó Laura Alonso, justamente cuando le tocó ser diputada nacional también, y tras Laura Alonso, que volvió a caerse el proyecto mientras que se desarrollaba toda la cuestión administrativa y política, fue presentado por Daniela Vilar, hoy es la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiero decir con esto? Que este es un proyecto enteramente del oficialismo y que el oficialismo de Cañuelas y el oficialismo nacional siempre ha bregado por que este proyecto salga adelante y se pueda llevar a cabo. No así la oposición. Y acá es donde yo quiero hacer el punto. Porque el radicalismo a nivel local el otro día, su presidente Cristian Polo Pérez Almari grabó un video que lo hizo junto al diputado nacional Martín Tetaz y allí lo que dice es Universidad de la Cuenca del Salado y le pregunta a Tetaz qué es lo que pasa con el tema y el escrito de TikTok del video dice qué es lo que pasa cuando un tema no le interesa al frente de todos. Y a mí me llama la atención esto, porque ¿cómo que es un tema que no le interesa al frente de todos si es el frente de todos el que impuso el proyecto? ¿Cómo vos podés decir que el frente de todos no quiere que salga a la universidad de la cual te acabo de nombrar en este caso 3 personas que fueron diputados del frente de todos que presentaron este proyecto? Cuando se fue a tratar el año pasado el proyecto de la Universidad de la Cuenca en el recinto, no se pudo tratar porque Juntos se levantó y no dio quórum de la sesión porque se enojó con el oficialismo por la elección de las autoridades de la Cámara. Y después de hacer todo el show y mostrar su malestar en las redes sociales y en la televisión de esto, no volvió a la Cámara a dar quórum para que se puedan tratar las universidades. Y después no se sentó nunca más. En quien no quiere que se trate este tema es Juntos y no el Frente de Todos, porque el que no se sienta a tratar el tema es Juntos, porque no quiere tratar otros temas. que no quiere tratar otros temas, que no está de acuerdo, pero que eso no implica que el Frente de Todos no tenga la posibilidad legal de tratarlo. Por ejemplo, el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Vos podés no estar de acuerdo, como no estás juntos, con que el oficialismo lleve adelante el juicio político. Entonces voy a decir, yo no quiero tratar este tema, entonces si no trato este tema, no trato todos los otros. Pero lo que está haciendo el Frente de Todos no es ilegal, lo puede hacer. Que vos no estés de acuerdo no significa eso. En consecuencia, quien está trabando la salida de la Universidad de la Cuenca es Juntos y no el Frente de Todos. Lo que pasa es que el radicalismo tiene un grave problema. Y el sector de evolución dentro de Juntos tiene un problema más grande que el del radicalismo, que tiene que ver con que son minoría. Y evolución, el sector de Martín Lustó, le encanta negociar universidades, le encanta negociar rectorías, le encanta acordar ese tipo de cosas con eso, con el oficialismo para sacar una ventaja, pero después cuando va a la mesa de Juntos a discutirlo se encuentra en minoría con los sectores más contundentes de este espacio político de la oposición. Y ahí pierde. Porque dentro de las 8 universidades tenés la Universidad de Río Tercero, que es una universidad impulsada por el radicalismo, y tenés la Universidad de Saladillo, impulsada por Dania Tabela, diputada radical de Evolución, para que salga todo esto con negociaciones mediante rectorías, porque es lo que hace muchas veces el sector de Evolución Radical, negociar rectorías para acordar con el oficialismo, pero cuando va y dice yo quiero que salgan estas universidades porque nosotros estamos de acuerdo, porque a nosotros nos conviene, del otro lado salta radicalismo oficial y no quiere, por distintos temas que no tienen nada que ver con la universidad, salta el PRO y no quiere, salta la coalición cívica y no quiere, salta los otros sectores que están vinculados a Juntos por el Cambio y pierde en la discusión. Entonces vienen acá a contar después que ellos tienen toda la intención de hacer algo que su propio espacio político no lo deja hacer porque son minoría. Entonces, escuchemos al detalle lo que dice Tetaz y Polo Pérez Armani en este audio. Martín, ¿cómo estamos con el tema de la Universidad La Cuenca del Salado? Mira, espero que pronto haya una convocatoria de sesiones que esté en el tema de sesiones ordinarias. En las sesiones extraordinarias lo pusieron en el temario, pero nunca, mira, estamos ya a mediados de febrero, nunca convocaron a ninguna sesión extraordinaria para tratar el tema universidades. Evidentemente al gobierno no le interesa este tema, no es prioridad para el gobierno. Ahora que va a haber inicio de sesiones ordinarias el día 1 de marzo, esperemos que haya convocatoria de sesiones ordinarias como no las hubo durante todo el año pasado y que este sea un tema. El tema de las universidades es un tema central que entre para que podamos tener una universidad nueva, por supuesto. Vamos a seguir trabajando para tener la Universidad de La Cuenca del Salado en Cañuelas, tal cual como nos comprometimos en su momento, como Martín, en Cañuelas. Vamos a seguir trabajando y dando la discusión. La discusión del radicalismo la tiene que dar para adentro. La discusión del radicalismo, si quiere salir, que salga a la Universidad de La Cuenca, la tiene que dar para adentro, juntos, no con el oficialismo. Lo que está haciendo Polo Pérez Armari en conjunto en este video con Martín Tetaz es tergiversar la realidad. ¿Cómo Martín Tetaz va a decir que es un tema que no le interesa al gobierno cuando es el propio gobierno el que impulsa el proyecto? ¿Cómo? No tiene lógica, no tiene sentido. Hay por lo menos 3 diputados del propio gobierno que lo presentaron, Alonso, Arrieta y Vilar, pero a ese mismo sector que presentó el proyecto y que lo defiende en cada una de las reuniones, como le dieron esta semana, no le interesa el proyecto que ellos presentaron, de los cuales la mayoría del bloque junto está en contra, excepto el sector de evolución del radicalismo. No se puede intentar cambiar la realidad, no se puede intentar cambiar los hechos imponiendo mentiras. El oficialismo no convoca sesiones extraordinarias para tratar un montón de temas importantísimos porque no tiene el número y porque sabe que Juntos no le quiere dar el número, porque no quiere tratar el tema del juicio político. Como no quiere tratar el juicio político, traba un montón de leyes, entre ellas el de la universidad, pero después hay un montón de leyes como el compra retiro, leyes que tienen que ver con la materia económica, que están de acuerdo entre los espacios, como el del GNL, como la del hidrógeno, la ley de tránsito, y varias cosas más que están preparadas para tratar, pero que sabe el oficialismo que Juntos no le va a dar el número porque no quiere tratar el juicio político. En consecuencia, ¿para qué va a llamar a extraordinarias? ¿Para perder? Esto es responsabilidad del bloque de Juntos. No se puede intentar tergiversar las cosas para querer tener razón. Cuando Polo Pérez Armán dice vamos a seguir trabajando para tener la Universidad de la Cuenca en Caño, el bloque radical no ha hecho absolutamente nada por eso. Más que una juntada de firmas de vecinos de Cañuelas que le llevaron a Mario Negri para decirle que era necesario el pronto tratamiento del proyecto y que Mario Negri se lo pasó por el forro del calzoncillo porque el problema Juntos era mucho más grave que lo que pedía un pueblo minúsculo como ves Cañuelas en la historia de la Argentina o en el espacio que tiene que ver con la República Argentina. Entonces no se puede mentir así. No se puede intentar tergiversar los hechos así. El proyecto de la Universidad de la Cuenca es del peronismo, el proyecto de la Universidad de Cuenca es del gobierno y el que lo impulsa es el gobierno. Y el que lo traba es Juntos por el Cambio, más allá de lo que diga Tetaz, Polo Pérez Amario o cualquier otro dirigente.